Si alguien lograra apagar o, no sé, corromper una serie de servidores clave que están operados por una corporación sin fines de lucro en California, gran parte de Internet, tal como lo conocemos, se fragmentaría en cuestión de segundos. Totalmente. ¿Y en segundos, de verdad? Es que es muy fuerte. No habría correos electrónicos, ni acceso a cuentas bancarias, vamos, ni redes sociales, ni nada. Y creo que quienes nos escuchan probablemente dan por sentado que al teclear una dirección web, la información llega exactamente a su destino como por arte de magia, ¿no? Ya, claro. Es la ilusión de estabilidad que tenemos todos. Asumimos que la red es, pues, un ente autónomo que funciona solo. Exacto. Pero resulta que no hay una especie de gobierno de Internet en las sombras, ni un director general omnipotente que esté dirigiendo el tráfico global desde un despacho. Lo que realmente existe es una infraestructura de diplomacia técnica sumamente frágil y fascinante. Sí, es un equilibrio de poder súper específico. A ver, no se basa en leyes internacionales tradicionales, sino en una simbiosis diaria, básicamente entre quienes inventan las reglas técnicas y, por otro lado, quienes administran los registros globales. Y precisamente esa es nuestra misión en este análisis a fondo. Vamos a explorar la alianza operativa entre dos gigantes que mantienen unida la red, o sea, la ICANN y el IETF. Que suenan a siglas aburridísimas, pero prometo que no lo son. No, no, para nada. El objetivo hoy no es hacer un glosario de acrónimos para que la gente se duerma, sino entender cómo y por qué funciona esto de verdad. Queremos ver los mecanismos con ejemplos reales que evitan que la red se rompa en mil pedazos cada día. Eso es. Y creo que es vital para entender el mundo en el que vivimos hoy. Totalmente. Vale, vamos a desglosar esto. Para entender esta asociación, necesitamos establecer primero la separación fundamental de poderes, o sea, quién hace qué exactamente en la sala de máquinas de Internet. Pues mira, tenemos que mirar esto como una estricta separación entre la creación de las políticas técnicas por un lado y la gestión operativa diario por otro. Si te parece, empezamos por la mente pensante de la red, que sería el IETF. Ajá, el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Exacto. Lo más llamativo de esta entidad es que no es una corporación en el sentido clásico, para nada. O sea, no tienen sede ni nada de eso. Qué va, qué va. De hecho, no tienen una personalidad jurídica tradicional. No hay un edificio central gigante con empleados trajeados yendo a la oficina de 9 a 5. Espera, entonces, si no tienen una estructura corporativa típica, ¿cómo obligan a que empresas gigantes cumplan sus estándares? Es que esa es la clave. No obligan a nadie. El ITF es, digamos, una comunidad internacional súper abierta. Está formada por ingenieros, por diseñadores de redes, operadores, académicos. Y su función principal es crear los estándares y los protocolos que hacen posible que nos comuniquemos en red. Vale, entiendo. Y publican esto en unos documentos que se llaman RFC, ¿verdad? Sí, los RFC o solicitud de comentarios. Pero vamos, su poder real no viene de obligar por ley, sino que reside en su filosofía operativa. Tienen un lema que es consenso aproximado y código funcional. Consenso aproximado. Me gusta cómo suena, pero ¿qué significa en la práctica? Pues mira, en lugar de votar formalmente y llegar a, no sé, compromisos políticos que podrían arruinar un diseño técnico por contentar a todo el mundo, debaten. Debaten muchísimo hasta que hay un acuerdo general. Y si el código que escriben funciona mejor que la alternativa, pues la industria lo adopta voluntariamente. Claro, porque a las empresas les conviene usar lo que mejor funciona. O sea, el mérito técnico es la única ley ahí. Totalmente. Y esa es solo una cara de la moneda. En la otra tenemos a la ICANN, que es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Que esta sí que es una corporación formal, ¿no? Como decíamos antes, sin fines de lucro, y que se encarga de gestionar los identificadores únicos, como los nombres de dominio y las direcciones IP. Todo esto a través de unas funciones operativas que se conocen como la IANA. Eso es. Y operan bajo un modelo que es completamente distinto al del IETF. Mientras los ingenieros del IETF se rigen por el código puro y duro, la ICANN utiliza un modelo que llaman de múltiples partes interesadas o multi-stakeholder. Multi-stakeholder, vale. ¿Y esto qué implica exactamente para la toma de decisiones? Pues significa que en su junta directiva participan desde gobiernos y grandes empresas de telecomunicaciones hasta representantes de la sociedad civil y expertos técnicos independientes. Todos tienen voz. ¡Wow! Claro, es un contraste abismal con los organismos multilaterales de toda la vida, como, por ejemplo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la ONU, donde las decisiones se las toman solo los políticos o representantes de los gobiernos, ¿verdad? Exactamente. En la ONU, si no eres un Estado miembro, no votas. En la ICECAN, la estructura es mucho más horizontal. A ver, para visualizar esto bien, imaginemos que Internet es una red de carreteras global. El ITF serían los urbanistas, los ingenieros civiles y los arquitectos. Son los que diseñan cómo deben construirse las autopistas, cuál debe ser el ancho de los carriles o cómo debe ser el estándar de un semáforo para que cualquier coche pueda circular sin estrellarse. Lo fascinante aquí es cómo encaja esa analogía. Porque, siguiendo con esa imagen, la ICANN sería el equivalente a la Dirección General de Tráfico y al Registro de la Propiedad todo junto. Claro, ellos no inventan el coche ni asfaltan la carretera. Para nada. Su labor es asignar las matrículas, asegurarse de que, oye, no haya dos vehículos con el mismo número de chasis rodando por ahí, y publicar el registro oficial. Ellos son los que garantizan que cuando alguien introduce una dirección en su navegador, esa petición llegue al servidor correcto y no acabe, pues, en un callejón sin salida digital. Pero claro, los arquitectos no pueden obligar al registro a usar sus planos por la fuerza. Y el registro, por su parte, no tiene ni idea de cómo diseñar un semáforo cuántico. Exacto, no es su trabajo. Entonces, ¿la arquitectura de Internet que usamos todos los días no es fruto de un plan maestro de un gobierno central hiperpoderoso, sino de la dependencia mutua entre estos dos grupos? Y es que es una simbiosis institucional sin precedentes, de verdad. Evita el estancamiento. El ITF aporta esa innovación constante, inventando cosas nuevas para que la red no se quede obsoleta, y la ICANN, pues, proporciona la legitimidad institucional y la escala global para que todo funcione de manera estable. Vale. La teoría de los roles está súper clara. Tenemos a los arquitectos y a los bibliotecarios o guardias de tráfico. Pero si bajamos a la arena diaria, al barro, ¿cómo se comunican miles de ingenieros descentralizados de todo el mundo con una corporación global en California sin que todo acabe en un caos burocrático monumental? Es una gran pregunta. Y la respuesta es que todo se basa en unos contratos muy, muy granulares y en una transparencia casi obsesiva. A ver, cuéntame más de esos contratos. Bueno, la relación formal arranca con un memorándum de entendimiento del año 2000 que se va actualizando con acuerdos anuales. Y para evitar el caos que mencionas, tienen un mecanismo específico llamado consideraciones de IANA. ¿Y esto cómo funciona en la práctica? Ponme un ejemplo. Pues mira, imagínate que un ingeniero del ITF redacta un nuevo protocolo. Pongamos que inventan un nuevo sistema para transmitir vídeo en alta definición de forma mucho más segura. Vale. Bueno, pues están obligados a incluir en ese documento unas instrucciones exactas. Tienen que especificar exactamente qué números de puerto o qué parámetros técnicos nuevos debe abrir la IANA para que ese invento funcione en el mundo real. No pueden simplemente lanzar la idea genial y esperar que la ICANN adivine cómo implementarla. Ya, claro, les tienen que dar el manual de instrucciones masticado. Pero, ¿qué pasa con los plazos? Porque yo, que sigo el mundo tecnológico de cerca, sé que un retraso burocrático te puede matar una innovación entera. Si el ITF envía esas instrucciones tan claras, la ICANN no puede simplemente dejarlas en un cajón cogiendo polvo, ¿no? Ni de broma. Existen unos acuerdos de nivel de servicio, los famosos SLAs, que son increíblemente estrictos. Por ejemplo, una vez que la cúpula del IETF aprueba un documento oficialmente, la ICANN tiene un plazo máximo de 14 días naturales para procesarlo y registrarlo. ¿14 días naturales? Eso es rapidísimo para una burocracia global. Sí, sí. Y se les exige cumplir estas métricas en el 90% de los casos, por contrato. Además, todo esto ocurre a la vista de cualquiera. Tienen una herramienta que es el IETF Data Tracker. Ah, el Data Tracker. O sea que es público. 100% público. Cualquier operador de red puede entrar y ver en tiempo real dónde está atascada una solicitud concreta. Y lo desglosan al detalle, ¿eh? Tienen tiempo de IANA, tiempo del solicitante, tiempo de terceros. Vamos, que si la ICANN se retrasa un solo día en asignar un parámetro, el sistema informático lo expone automáticamente. Uy, pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque tengo que hacer un poco de abogada del diablo. Adelante, dispara. A ver, si la ICANN es, al final del día, quien tiene el monopolio operativo de las llaves, ¿qué les impide simplemente ignorar al ETF si no les gusta algo. Imagina que a la corporación, no sé, por presiones comerciales de operadoras gigantes o incluso por intereses políticos de algún país muy influyente, no le conviene para nada que se implemente un nuevo protocolo de privacidad extrema. ¿Por qué no lo retrasan indefinidamente en ese cajón o simplemente cambian las reglas del juego? Pues mira, es una duda súper lógica. Pero el sistema fue diseñado precisamente asumiendo que los humanos y las organizaciones somos corruptibles. Vale, ya se lo olían. Totalmente. Para neutralizar ese riesgo, establecieron una jerarquía de autoridad técnica estricta. Básicamente, el personal operativo de ICANN no tiene absolutamente ninguna discrecionalidad política. Cero. Si reciben una instrucción técnica válida del IETF, la tienen que ejecutar. Punto. Pero, ¿y si hay un conflicto real? ¿O si la instrucción no está clara? Si hay una disputa o ven algo ambiguo, el personal operativo de ICANN no puede tomar una decisión unilateral. Lo que tienen que hacer es elevar esa consulta técnica de vuelta al ISG, que es el Grupo de Dirección de Ingeniería de Internet. O sea, les devuelven la pelota a los propios ingenieros. Exactamente. Oye, aclaradme esto. ¿Y si el desacuerdo persiste entre la gestión operativa y este grupo directivo, entra en juego una figura superior que es el IAB, el Consejo de Arquitectura de Internet? Que suena como a los sabios de la tribu, ¿no? Un poco sí, la verdad. Actúan como una especie de tribunal supremo técnico, y su decisión final es vinculante para la ICANN. Esto es lo que blinda de verdad los estándares técnicos contra cualquier capricho corporativo o presión comercial. La ICANN, a todos los efectos prácticos, es un proveedor de servicios neutral que está subordinado al mandato técnico que le da el IETF. Wow. Vale, eso cubre el funcionamiento diario y parece que la máquina está súper bien engrasada. Pero pongamos a prueba esta estructura a nivel geopolítico, que son palabras mayores. Históricamente, todos sabemos que Estados Unidos tenía la sartén por el mango en esto de Internet, y esto nos lleva a lo que ocurrió entre 2014 y 2016, una transición que, vamos, redibujó fundamentalmente el mapa de poder global. Uf, sí. Fue un hito monumental, de verdad. Piensa que durante décadas, el gobierno de los Estados Unidos, a través de una agencia llamada la NTIA, mantenía literalmente la última palabra sobre las funciones de la IANA. Claro, porque Internet empezó allí como un proyecto militar y académico, ¿no? Eso es. Tenía sentido en sus orígenes. Pero a medida que la red se hizo verdaderamente global y comercial, pues la idea de que el gobierno de un solo país pudiera, en teoría, alterar la raíz del sistema de nombres de dominio a su antojo, pues se volvió insostenible diplomáticamente. Ya me imagino a otros países diciendo, oye, pues yo me monto mi propio Internet y listo. Exacto. El riesgo de fragmentación era real. Así que se tomó la decisión histórica de sacar al gobierno estadounidense de la ecuación. Pero, y esto es clave, la condición que puso la NTIA fue que no transferirían este inmenso poder a la ONU o a otro grupo de gobiernos. ¿Miedo a qué, exactamente? Porque eso habría abierto la puerta de par en par a que ciertos regímenes totalitarios votaran en bloque para censurar partes de la red o cambiar los protocolos por motivos políticos. La custodia tenía que pasar sí o sí a la comunidad global de usuarios y técnicos. Entiendo. Pero para quien nos escucha ahora mismo en el tren o cocinando, ¿por qué importa este cambio burocrático estructural en nuestro día a día? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general, esta transición demostró la tremenda resiliencia de este modelo multi-stakeholder del que hablábamos. Aseguro que la red siga siendo abierta. El IETF estaba muy contento con cómo la ICANN operaba en el día a día, pero sabían que, al irse a Estados Unidos, necesitaban un cortafuegos legal muy potente. ¿Y qué se inventaron para ese cortafuegos? Nicas. Así la aislaban de cualquier ruido político que pudiera haber en la junta directiva principal. ¡Qué astutos! Pero fueron incluso un paso más allá con una cosa que llamaron la comunidad empoderada. Y quiero que expliquemos cómo funciona este mecanismo de defensa tipo botón rojo. Porque si Estados Unidos ya no vigilaba a la ICANN, alguien tenía que hacerlo, claro. Efectivamente. La comunidad empoderada es, digamos, el mecanismo de rendición de cuentas definitivo. Otorga poderes de veto directo a los participantes del ecosistema, incluyendo a los ingenieros del IOTF. ¿Pero qué pueden vetar exactamente? Pues imagínate un escenario extremo. La junta directiva de la ICANN decide de repente aprobar una política para censurar ciertos dominios bajo la presión de un bloque de países muy poderosos. Bueno, pues la comunidad empoderada puede invocar un proceso legal para auditar sus acciones, paralizar o rechazar sus presupuestos e incluso destituir a la junta directiva al completo. Madre mía. ¿Tienen el poder legal para despedir a la cúpula directiva entera si se desvían de su misión técnica? Literalmente. Pueden echarlos a la calle. O sea, es como si los ciudadanos y los ingenieros de nuestra ciudad analógica tuvieran, no sé, un botón rojo en el ayuntamiento para destituir fulminantemente al director general de tráfico si de repente decide, de forma arbitraria, prohibir que ciertos coches circulen por la autopista. Es una analogía perfecta. Esta transición fue el gran triunfo del pragmatismo técnico frente a las agendas geopolíticas mundiales. Es que garantizo que el funcionamiento básico de Internet no dependa de quién gane unas elecciones en Washington, en Bruselas o en Pekín, ¿verdad? Esa es la esencia pura y, fíjate, este nivel de colaboración se vuelve aún más crítico, si cabe, cuando miramos hacia el futuro inmediato y los retos de seguridad brutales que se avecinan en la infraestructura de la red. Exacto, exacto. Porque vamos a bajar de la alta geopolítica a los servidores reales, a la criptografía dura que nos protege todos los días cuando compramos algo online. Porque la alianza entre los arquitectos y los registradores es literalmente la única línea de defensa contra ataques cibernéticos masivos. Hablemos de DNSSEC. Uf, DNSSEC. Extensiones de seguridad del sistema de nombres de dominio. Este es un caso de estudio perfecto de cómo colaboran. Fue un protocolo diseñado por el IETF para resolver una vulnerabilidad que era catastrófica, el envenenamiento de caché. A ver, para que visualicemos bien el envenenamiento de caché. Esto es cuando un atacante logra manipular el mapa de direcciones interno de un proveedor de Internet. Entonces, alguien teclea la dirección de su banco en su navegador y en lugar de conectar con el servidor legítimo del banco, el atacante redirige de forma invisible a esa persona a una web falsa, visualmente idéntica, solo para robar sus contraseñas. Claro, es un secuestro absoluto y silencioso del tráfico. Y para detener esto, el IETF creó DNSSEC, que lo que hace es utilizar criptografía para firmar digitalmente las respuestas del sistema de dominios. ¿Como un sello de autenticidad? Eso es. Funciona como un sello de cera inquebrantable, matemáticamente hablando, que garantiza que la respuesta que recibe tu navegador proviene realmente del servidor auténtico y no así no alterada por el camino. Pero claro, para que este sistema criptográfico funcione a nivel mundial, necesita lo que llaman un ancla de confianza, una especie de llave maestra definitiva que está alojada en la zona raíz de Internet. Y esa llave maestra global, por supuesto, la custodia y opera la ICANN, claro. Así es. Y ojo, porque la colaboración técnica actual se está enfrentando ahora mismo a un desafío enorme con esto. Están preparando literalmente el traspaso del algoritmo de esa raíz global. ¿Van a cambiar la llave? Sí, van a cambiar el sistema criptográfico de un estándar muy conocido llamado RSA a uno nuevo, muchísimo más complejo, llamado ECDSA, y tienen el objetivo de completar todo este proceso entre 2027 y 2029. Espera, rebobinemos un segundo. ¿Por qué es tan necesario este cambio? ¿Por qué no pueden simplemente mantener el sistema RSA, que ya funciona, y dejarse de líos? Porque, por una cuestión física de las redes, a medida que necesitamos mayor seguridad contra ordenadores más potentes, las claves RCA se tienen que volver más largas y pesadas. Vale, ocupan más espacio. Exacto. Y si esas firmas criptográficas se vuelven demasiado grandes, llegan a superar el límite de tamaño de los paquetes de datos básicos que circulan por la red. Esos paquetes entonces se fragmentan, y esa fragmentación de datos ralentiza drásticamente la velocidad a la que cargan las webs o, en el peor de los casos, directamente hace que ciertas conexiones colapsen por completo. ¡Ay, madre! Por eso cambian a ECDSA, porque ofrece el mismo nivel de seguridad de extremo, pero generando firmas criptográficas muchísimo más pequeñas y ágiles. Entiendo. O sea, es una actualización de vida o muerte para el rendimiento global. Para visualizar bien la magnitud de esta transición tecnológica, es como si tuviéramos un inmenso hotel global. Y por un riesgo crítico de seguridad, nos dicen que es necesario cambiar las cerraduras de absolutamente todas las puertas y, además, cambiar la llave maestra del conserje principal. Sí. Pero el reto monumental es que hay que hacer ese cambio en todas las puertas mientras millones de huéspedes están entrando y saliendo continuamente de sus habitaciones sin que ni un solo usuario se quede bloqueado en el pasillo. Es un estrés solo de pensarlo. Y es que si la implementación técnica falla y esa cerradura digital se rompe a nivel de la raíz, hay partes enteras de Internet que simplemente dejarían de existir para los usuarios. Nadie podría acceder a sus correos o a las páginas de noticias porque los ordenadores ya no sabrían cómo traducir los nombres. ¡Qué vértigo! Y por eso el personal de ICANN no se sienta tranquilamente en su oficina a esperar a que el IETF termine de escribir los manuales teóricos. Los operadores de IANA participan superactivamente dentro de los grupos de trabajo del IETF, como el grupo DNSUP, aportando, digamos, la realidad de las trincheras. Claro, les bajan de la nube teórica. Totalmente. Les dicen a los ingenieros, oye, mirad, este diseño teórico vuestro sobre el papel es brillante, de premio Nobel, pero si lo metemos en nuestros servidores globales reales, va a causar un fallo de latencia brutal. Y el reloj sigue corriendo, además, porque más allá del cambio a FDSA, que ya de por sí es un dolor de cabeza, el siguiente gran desafío a la vuelta de la esquina es la computación cuántica. Absolutamente. Es que los ordenadores cuánticos avanzan a un ritmo vertiginoso. Y, bueno, eventualmente tendrán la capacidad bruta de descifrar la criptografía tradicional que usamos hoy en cuestión de minutos. O sea que, si eso ocurre mañana, todo el tráfico privado y seguro de Internet quedaría expuesto al aire libre. Sin protección alguna. El ITF lo sabe y ya tiene grupos de trabajo que están enfocados única y exclusivamente en estandarizar nuevos algoritmos matemáticos que sean resistentes a este tipo de ataques cuánticos. Pero, de nuevo, desarrollar la fórmula matemática es solo el paso uno. Claro, luego hay que meterlo en la máquina. Eso es. Implementar esa criptografía poscuántica en las raíces globales de la red va a requerir un nivel de sincronización milimétrica con la ICANN que, sinceramente, no tiene precedentes en la historia de la tecnología. Es una carrera armamentística contra el tiempo. ¡Guau! Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan hoy? Porque si observamos todo este ecosistema tan complejo, desde los contratos estrictos de 14 días de los que hablábamos hasta las llaves maestras criptográficas de la raíz, creo que queda clarísimo que la relación entre la ICANN y el IETF es muchísimo más que un simple trámite administrativo aburrido. Es literalmente el núcleo gravitacional que mantiene Internet unificado. Sin duda alguna. La ICANN aporta toda esa infraestructura global y el espacio diplomático donde los gobiernos y el sector privado pueden sentarse y coexistir sin destruir el sistema. Y por su parte, el ITF aporta el rigor implacable de la ingeniería técnica que, bueno, se niega en rotundo a someterse a intereses políticos que no sean la pura eficiencia de la red. Al final, el verdadero milagro de Internet no son los cables submarinos inmensos ni los satélites en órbita. Es esta burocracia técnica invisible que logra que el mundo entero se ponga de acuerdo cada milisegundo de cada día. Y fíjate, esto plantea una pregunta importante para cerrar. Un escenario que ya está en marcha ahora mismo y que va a poner a prueba, de forma inminente, la resiliencia de toda esta estructura de la que hemos estado hablando. A ver, cuenta. Tiene que ver con la evolución del protocolo de Internet hacia IPv6. A ver, durante décadas todos hemos utilizado direcciones IPv4 para conectar los dispositivos, pero esos números literalmente se han agotado, ya no quedan. Ya, es como si nos quedáramos sin números de teléfonos disponibles, ¿no? Exacto. Pues el Consejo de Arquitectura del ITF ha declarado ya oficialmente que los nuevos estándares técnicos que desarrollen a partir de ahora ya no tienen por qué ser compatibles con el sistema antiguo IPv4. O sea, se acabó el soporte técnico para el pasado. ¡Ostras! O sea que están cortando el cordón umbilical del todo. Han decidido unilateralmente que el futuro de la red es exclusivamente IP6. Y me consta que la ICANN está apretando y obligando a todos los registros de dominios a adoptar y operar nativamente en este nuevo protocolo si quieren mantener sus contratos en vigor. Justo aquí radica la enorme fricción a la que nos enfrentamos. Porque sobre el papel, en los laboratorios de ideas del IETF y en las sedes corporativas de la ICANN, pues la marcha hacia IPv6 es ineludible, brillante y absolutamente necesaria. Ya, pero el mundo real es otra historia. Claro. En la economía real, ahí fuera, hay literalmente millones de routers antiguos, redes enteras de pequeñas y medianas empresas, e incluso servidores gubernamentales heredados que solo entienden el lenguaje antiguo, el IPv4. Y seamos sinceros, muchas de estas entidades locales o empresas pequeñas no tienen ni el presupuesto millonario ni el conocimiento técnico en plantilla para realizar esta migración masiva de la noche a la mañana. Lo cual nos deja con una reflexión bastante crítica para que quien nos escuche, investigue y observe de cerca en los próximos años. Porque con las máximas autoridades técnicas de Internet forzando esta marcha casi militar hacia un ecosistema puramente IPv6, ¿qué diablos va a pasar con esa inmensa cantidad de hardware e infraestructura que no puede o no quiere dar el salto? Es el gran dilema. ¿Acaso estamos caminando a ciegas hacia una especie de apagón analógico versión Internet donde miles de redes locales y usuarios quedarán progresivamente aislados y desconectados del resto de la web global? El desafío parece que ya no es solo puramente técnico, es un problema enorme de equidad tecnológica. Y desde luego requerirá de absolutamente toda la flexibilidad, la paciencia y la diplomacia de esta alianza histórica para asegurar que, bueno, que la transición a la gran Internet del futuro no termine dejando a medio planeta desconectado y olvidado en el pasado. Yo estoy convencido de que va a ser el gran tema de la próxima década. Desde luego que sí. Así que esa infraestructura invisible de la que hablábamos al principio del programa definitivamente no es algo estático y aburrido. Es un ecosistema sometido a una presión inmensa, que respira, que se pelea y que evoluciona constantemente. Y por hoy creo que al menos hemos logrado descifrar y sacar un poquito a la luz esa complejísima magia operativa que lo mantiene todo unido. ¡Hasta la próxima!